Vamos a hablar ahora con Ricardo Fernández, delegado sindical de SOEVA, Sindicato Obreros y Empleados de la Viña Argentina. Hola, buen día Ricardo, a los estudios de La Mosquitera, te habla el Gato de este lado. Hola, buenos días Gato, ¿cómo andamos? Muy bien, bueno, disfrutando el fresquito todavía, este respiro que nos ha dado el calor. En tanto, ustedes, se viene una nueva paritaria, una nueva situación salarial. Si querés hacernos contextualizar o contarnos qué es lo que se está viviendo como para poder arrancar con información de su situación salarial. Bueno, mirá, primero aclararte, soy delegado de una bodega, Viejo Viñedo, acá en Maipú. No, soy del sindicato, sí, soy delegado de los muchachos, nomás. Mirá. Yo estoy con los trabajadores vitivinícolas autoconvocados. Y bueno, ahora se viene una paritaria que lamentablemente, como todos los años, salen a llorar los empresarios y a ofrecer migajas, miseria. Hoy día nosotros para este mes nos cierra el último aumento que tenemos, ¿sí? Que el inicial va a quedar en 187.000. Ojo, aclaro que todavía no lo cobramos, recién lo vamos a cobrar el mes que viene, de 187.000 pesos, ¿sí? Si vos le haces el descuento del 19%, 18% para que es afiliado, te va a quedar en 150.000. Más un refrigerio de 55.000, no remunerativo, y un adelanto de paritaria de 30.000 pesos, 35.000 pesos, ¿sí? En total, para el mes que viene, nosotros podemos estar cobrando 200.000 pesos, 220.000 pesos, el trabajador tanto de finca como de bodega, ¿no? Porque el de finca es un poco menos. Y el jornalizado, obviamente, que va a cobrar menos, ¿sí? El gremio ha salido a pedir hoy día para poder llegar a un básico por lo menos de 540.000 pesos. Que es la canasta para no ser pobres realmente, porque ni siquiera nos está solucionando la canasta familiar real, sino es para no ser pobres, para los alimentos, ¿no? Y la patronal ha salido a ofrecer una burla, ¿sí? Que es el 20% para mayo, 15% para abril, 20% para marzo, 15% para abril y 15% para mayo, ¿sí? Realmente, obviamente que vos y creo que cualquier familia con 200.000 pesos para el mes que viene no vive nadie hoy día como está la cosa, creo que nadie puede vivir con ese dinero, y los empresarios como siempre saltan que ellos siempre pierden, viste, cada vez tienen más bodegas, cada vez tienen más finca, pero ellos siempre pierden. Sí pueden ir a pelear lo de ellos al Congreso, como hicieron el otro día Walter Pavón de Bodegas Argentina, pero no puede ir a hablar por los trabajadores y no dice nada del sueldo de miseria que nos están pagando a nosotros. Entonces, por eso hoy por hoy hay mucha bronca en la gente, mucha decepción, y esperando una paritaria incierta, ¿no? Que obviamente que los trabajadores estamos pidiendo un paro urgente, porque van de cuarto intermedio a cuarto intermedio y todos sabemos que la lucha es solamente en cosecha, porque si no después ya no le reclamás a nadie, ¿entendés? Sí. Es más o menos el panorama. Hay algo que primero suscribo lo que estás diciendo, ¿no? El tema de los bodegueros siempre están llorando que no pueden bancar la situación, que el precio del tacho, que el precio del mosto, que una cosa o que la otra, pero están comprando todo el tiempo maquinaria o camionetas, qué sé yo, para poder trabajar, pero a los empleados los tienen, de verdad que los tienen en condiciones tremendas. Ni qué hablar de la situación del trabajador golondrina, ¿no? A dónde los ubican, cómo los mantienen. Esa situación en particular, ¿no? El tema del trabajador golondrina, ¿se sigue manteniendo, digo, los barracones y todo eso donde suelen alojarlos? Sí, eso obviamente que no lo muestran y no se ve, pero sí, sigue siendo todo lo mismo, siempre igual. ¿Me entendés? Ahora salieron los productores chicos a manifestarse por el tema de la uva, ¿cierto? Y por ahí nosotros cuando va en paritaria, el gremio nos dice que los grandes empresarios siempre dicen que el productor chico no puede pagar. Pero lo que no sabe la gente es que los productores chicos no tienen empleados. El productor chico te contrata en negro 15, 20 días para que le hagas la poda, 15, 20 días para que le hagas le deshojes la uva. O sea, y tienen aparte contratistas, que el contratista trabaja prácticamente toda la familia, todo el año, para ver si ese 17, 18% que le dan puede sacarle algún provecho. Esa es la realidad. Y el empresario te sale a decir que el productor chico no puede pagar los sueldos, esos sueldos. Ahora, ¿cuántos sueldos paga el productor chico? Si realmente le pagas al contratista, que le paga 100 mil pesos al mes, y después tiene que esperar todo el año ese 20% y depender si tiene buena cosecha o no, ¿no? Claro, Y aparte para que colmo trabaja toda la familia. eso quería llegar, ahí está. El contratista de viña labura con toda la familia, hijo, hija, yerno, nuera, abuelo, fue Exactamente. y un escenario de autoexplotación tremenda. Ahora, esta paritaria, ¿no? ¿Hay alguna expresión por parte del ministerio con respecto a estas situaciones que vos estás comentando, ¿no? El trabajo en negro, que no solamente pasa con el pequeño productor, sino también los grandes bodegueros también. Muchísima gente que trabaja en negro y con denuncias constantes de hacinamiento del personal y demás. ¿Cómo se expresa con respecto a esto? Digo la verdad, el ministerio y todo, cada vez estamos peor. En realidad nunca el ministerio escuchó a nadie. Y es más, en muchos lugares siempre se pone del lado de la patronal, porque un decir, largás que se va a hacer una movilización, un paro, cualquier cosa en momento de paritaria, y ellos mismos ahí nomás te mandan una conciliación de 15 días, después te mandan otra conciliación de 5 días, la cuestión que cuando vos querés llegar a hacer al paro, porque obviamente que los empresarios no quieren pagar, quieren tener a la gente hambriada y esclavizada, es más, le dan una mano, digo la verdad, le dan una mano. Esto es lo que vemos nosotros los laburantes, ¿no? Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, Darío, te saludo. Hola Darío, buen día. Ricardo, bueno, te digo un tema que quizás no está directamente relacionado, pero sí, pero estamos atravesando el momento del año de la vendimia, ¿no? Y quería tener tu valoración, tu apreciación de cómo es como trabajador de bodega, como trabajador fundamental en el tema de la vendimia. ¿Cómo atraviesan este momento del año donde, bueno, la provincia, si se quiere, se pone de luces festejando el tema de la vendimia, festejando el tema de la cosecha, del trabajo en el viñedo y la uva, y tener esta realidad en los trabajadores y trabajadoras de bodega, de la viña? ¿Cómo lo viven ustedes? Mira, yo realmente ya estamos convencidos que eso es solamente marketing para los empresarios. No es para el trabajador vitivinícola. Yo llevo 20 años trabajando en la vitivinicultura, jamás pude ir a una fiesta de la vendimia. Yo realmente lo que veo es que es marketing, más marketing para Mendoza. Nadie habla de los trabajadores, nadie, si bien por ahí te tiran alguna frase agradeciendo a los trabajadores. Realmente con nosotros ahora actualmente, con una inflación que está del 30 al 20% mensual, no podemos prácticamente ni comprarle los útiles a los chicos para que vayan a la escuela. Con la comida estamos muy, muy, muy limitados, ¿me entendés? Siempre la carne dejándola, me acuerdo, qué sé yo, cuando yo era chico, en esos tiempos de pobreza, pobreza, que mi viejo una vez al mes podía comprar algo de carne como para que comiéramos. Bueno, ahora nos está pasando lo mismo a nosotros, a los laburantes. Esa es la realidad. Tremendo. Y bueno, y tenemos hoy día un gremio que no nos ha acompañado nunca realmente. Esperemos que esta vez sea diferente, esperemos que esta vez se pongan las pilas. Un gremio que lamentablemente hay gente que lleva 70 años en la Federación FOEVA, ya ha cumplido 70 años y todavía siguen currando, siguen con los aumentos de pobreza. Mira, te voy a contar una. Hubo una revisión paritaria en diciembre. Sí, hubo dos realmente en el año, creo, dos. Cuando fueron a pedir una recomposición, fue de 30 mil pesos. Entonces no es serio, ¿me entendés? No es serio. Yo te digo la verdad, si nosotros tuviéramos el poder o de dedicarnos a otra cosa y no a esto, acá yo te digo, a la vitivinicultura, acá en Mendoza, la tendrían que trabajar solo los empresarios. Y no tendría que haber una sola persona trabajando en las viñas ni en las bodegas. Porque esa es la realidad, porque nosotros trabajamos de 8 a 12 horas por el valor de 3 o 4 horas del día de cualquier persona normal. Mientras algunos trabajadores, gremios como comercios, que ya están 680 mil pesos con antigüedad, ¿sí? Nosotros recién vamos a llegar a los 200 mil el mes que viene. Es una burla, ¿me entendés? Es una burla. Por eso realmente estamos enojados tanto con la patronal como con el gremio. Claro. Un sector que Nosotros tiene una nos ganancia, Ricardo, demostrada y tremenda, ¿no? Que un sector que exporte, un sector que tiene, bueno, mucha ganancia, ¿no? Que tengan en su realidad la situación de los trabajadores y trabajadoras. Estuvieron muy cerca, Ricardo, de modificar esto que nos contaba del gremio, de la realidad del gremio. Con, bueno, sin estructura, autoconvocándose, denunciando, pero creo que fue el año pasado las elecciones, ¿no? Que pudimos conversar también, Sí. estuvieron muy, muy cerca, ¿no? ¿Cómo sigue esa construcción para modificar? Porque la verdad que sin representación sindical o bajo esa representación sindical cuesta muchísimo más, ¿no? ¿Cómo va El así, cómo doble. sigue esa construcción? Mirá, seguimos luchando porque, bueno, lamentablemente, viste, cuando hablan por ahí de derechos de los trabajadores y hablan todo, bueno, a nosotros nos pasó que la mayoría de la lista que armamos, la mayoría, los echaron. Terminó el foro y los echaron de las bodegas. ¿Me entendés? Tremendo. Entonces, por ahí cuando muchos nos hablan de derechos, nosotros nos reímos porque los derechos no se cumplen. Como ser yo como candidato a secretario general y congresal, según el estatuto, debería ser congresal. Y mirá la altura que estamos, y todavía ni el ministerio ni el sindicato da el fallo a favor nuestro, cuando no tendría que haber ni siquiera denuncia, porque es algo que está en los estatutos de la Exacto. FOEVA, ¿no? Así que la verdad que complicado. Es más, te puedo hablar hasta de la obra social que tienen ahora los vitivinícolas. Por Yo favor. personalmente me cambié hace muchos años porque no atendía a nadie, y hoy día está prácticamente fundida. Hoy día prácticamente no tenemos atención, no hay atención para los trabajadores. Tenemos a un señor que ya lleva 8, 9 años ahí, que es el señor Pedernera, que también está como jefe también de lo que es la FOEVA, ¿no? Y eso no lo ven, o sea. Nosotros estamos mal por todos lados porque ni siquiera nos podemos hacer atender en un hospital, porque en el hospital te dicen, si tenés obra social, tenés que ir a tu obra social. Y la realidad es que estamos pagando algo que no nos están dando, ¿me entendés? No nos están dando. Entonces, por eso por ahí la bronca decir, che, si estamos pagando como dice la ley, ¿por qué no nos pueden atender? Y la realidad es que con los sueldos que tenemos, vos imaginate, un sueldo de 180 mil, 200 mil pesos, sacar el 3%. Ni siquiera cubrimos para un médico una vez al mes. Así que esa era la triste realidad, que nos están pegando por todos lados, ¿me entendés? Y es, te da bronca, te da tristeza, porque hay gente que toda la vida se dedicó a esto. Por ahí algunos nos dicen, che, pero ¿por qué no cambian de rubro? Porque si fuera tan fácil, nosotros estaríamos trabajando en otro lado, ¿me entendés? En comercio, en alimentación. Pero, como sé, yo llevo 20 años en esto, y hay gente que toda la vida estuvo en eso. No es fácil cambiar toda una vida por esta gente. Bueno, ¿sabés lo que me parece también importante subrayar, Ricardo? Que justamente las políticas del gobierno nacional que apuntan a la desarticulación de los sindicatos, de las obras sociales, justamente porque claramente existen sindicatos como estos, ¿no? Pero no es desarticulándolo, desapareciéndolo. Ustedes han demostrado que quieren tener un sindicato, quieren que ven ahí una entidad para ser representado, que es fundamental para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, más allá de la realidad que les toca padecer a ustedes como trabajadores de no defensa del sindicato, también está otro, ¿no? Que son reflejo de lo que se quiere hacer con los sindicatos y que se termine la defensa de los trabajadores, ¿no? Exacto, para nosotros el sindicato es sagrado, porque sabemos que se organizó con lucha de trabajadores. El problema son los dirigentes que han entrado con el transcurso de los años y que se perpetúan en el poder y trabajan no para nosotros, porque realmente no están trabajando para nosotros, si no, no estaríamos en esta situación ahora. Porque vos vas a hablar con ellos y te van a decir, no, sacamos buenas paritarias, hicimos esto, hicimos lo otro, pero. Escuchame, si nosotros con lo que cobramos lo tenemos en la mano, no es que nos están mintiendo, nosotros vamos, cobramos, tenemos la plata en la mano. Y no puede ser que mientras otros gremios, que no son productivos, ojo, no lo descalifico porque están cobrando bien y capaz que tendrían que cobrar más, pero con otros gremios el sueldo es muchísimo más alto y nosotros estamos en la producción directa, nosotros producimos el vino y los otros los revenden. ¿Cómo puede ser que nosotros cobremos menos que esa gente? No, no, no, no se entiende. Y anda a discutírselo a los empresarios. Anda a decir a algún político que te ayude. No te escuchan. Te sacan, pero así como hablaste, te sacan. ¿Por qué? Porque lamentablemente la vitivinicultura acá en Mendoza, y creo que en el país, hay mucha política, muchos negociados entre los políticos y los empresarios, donde más vale que también el gremio está metido en esto, porque si no, no estaríamos hoy día. Como estamos, Todo un mundo hoy tenemos una esperanza, todo un mundo de glamour, tenemos ¿no? Que lo rodea, todo un mundo de glamour, de romanticismo. pudiencia, ¿no? De romántico, y tiene esta cuestión tan Mirá, me injusta. pasó, nos pasó el año pasado fuimos a la marcha de la vendimia, ¿sí? Y te digo la verdad, no, no, no, yo por mí no voy más. Porque la verdad que sentiste tan limoneado, tan degradado en ese momento, vos estar afuera con carteles pidiendo para un paquete de fideo, y tan solo están todos los empresarios millonarios metidos en el Hyatt, mirándonos de arriba y comiendo caviar, asado y costillares, mientras nosotros no teníamos para. Te digo la verdad, me sentí muy, muy mal, y creo que la mayoría de los trabajadores que fuimos nos sentimos igual. Vimos la diferencia de clases, vimos cómo los tipos estaban tomando vinos que salen dos veces más que el salario nuestro, y cómo nos miraban de arriba y nosotros de abajo tratando de hacernos escuchar, ¿me entendés? Entonces ahí nos dimos, va, creo que ahí fue un pantallazo grande para nosotros de decir que la patronal, si bien toda la plata que tienen, todo el dinero, los millonarios que son, es gracias a los trabajadores. Ellos a nosotros nos tienen como que no somos nada. Claro, una situación. Lamentablemente, si nosotros no hacemos un paro grande y le demostramos a esa gente, a los empresarios, que tienen todo lo que ellos tienen gracias al esfuerzo nuestro y que lo único que queremos es que compartan con nosotros, creo que esto no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca. Ricardo, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, y seguimos atentos. Saben que tienen acá los micrófonos abiertos para comunicar cuando lo crean necesario. Bueno, muchísimas gracias por el lugar. Y sí, lo que me gustaría agregar es que si están escuchando los trabajadores vitivinícolas, que despertemos, que luchemos por lo nuestro, que no podemos estar trabajando 8 o 10 horas por la miseria que nos están pagando, que salgamos a las calles, que nos enfrentemos al gremio si tenemos que enfrentarnos y que nos enfrentemos a los empresarios también, porque esto ya no da para más, no puede seguir así. Tiene que haber un cambio en la mentalidad tanto del gremio como de los empresarios. Porque nosotros sentimos que nos odian, porque sinceramente por ahí dicen, che, no tenés que ser violento, pero más violencia que llegar a tu casa y no poderle dar un plato de comida a tu hijo, me parece que más violento que eso no hay. Y sin embargo nosotros lo estamos aguantando todos los días, mi hermano. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, Rick. Bueno, sabés que estamos a total disposición siempre de todas las acciones que vayan a hacer. Te mando un gran abrazo. Bueno, Abrazo gracias a grande. ustedes, muchachos. Gracias a ustedes. Chao, chao. Abrazo grande.